La Cruz del Arrabal, en San Bernardo Puente y en San Julián Hecha Puerta. Al redoble del Araal vuelve el barrio como afluente, frente a tu silueta muerta.